tengo todo y no tengo nada. Nada me falta y me falta todo. ¿Para qué quiero la riqueza que ahora tengo? Ella sin ti soy peor que un limosnero. Tú dijiste y dijiste bien que el dinero nunca ha sido todo, que lo que cuenta, lo que siente el corazón, y eso para ti, mi reina, siempre ha sido lo mejor. Soy un pobre millonario, limosnero de tu amor, aunque me sobra de todo, pero sin ti nada soy. ¿Para qué quiero riquezas si no tengo ya tu amor? Soy un pobre millonario, soy un pobre millonario, limosnero de tu amor. ¿Y ya para qué quiero el dinero y la vida que tengo, chiquitita, si ya no te tengo a ti? Tú dijiste y dijiste bien que el dinero nunca ha sido todo, que lo que cuenta, lo que siente el corazón, y eso para ti, mi reina, siempre ha sido lo mejor. Soy un pobre millonario, limosnero de tu amor, aunque me sobra de todo, pero sin ti nada soy. ¿Para qué quiero riquezas si no tengo ya tu amor? Soy un pobre millonario, soy un pobre millonario, limosnero de tu amor.